varios privilegios. El martes teníamos una reunión de pastores y el pastor presidente, que es el pastor Zoilo, me dijo que si podía compartirles el devocional a los pastores. Ellos, no es por nada, pero ahí en la asociación me recochan mucho porque cuando yo hablo y estoy hablando con algunos de los pastores, yo trato de persuadirlos de que no nos dejemos contaminar por lo de la televisión y de la radio y prediquemos lo que es. Y Alirio siempre, cuando me ve conversando con alguno de los pastores, dice: ¿ya se convirtió? Y yo le he dicho: sí, a veces nos falta convertirnos. Chistoso, pero yo estuve en un congreso en Medellín la semana pasada. Algunos de ustedes no se dieron cuenta, pero estuve en Medellín una semana y uno de los temas que nos dieron era que el primer requisito para ser pastor era ser cristiano. O sea, chistoso parecía el tema, pero es verdad, hermano. Muchos de los que predican no son cristianos. Duélale al que le duela, pero tuvo el privilegio de compartirles a ellos y compartí el tema de el por qué predicar, ¿no? O las razones que Pablo le dio a Timoteo para predicar el evangelio. Pablo ya estaba a punto de morir y le dice a Timoteo: mi tiempo para ser sacrificado ya está cercano, pero yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques el evangelio, que hicisteis a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros que les abren conforme a sus propias concupiscencias y apartar. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Les hablé de esos cinco versículos y les dije las razones por qué predicar el evangelio: porque va a haber un juicio, porque habrá escasez de verdaderos predicadores y porque otros ya habían pagado el precio y nosotros teníamos que pagar. Pero les hablé de predicar el evangelio y fue para mí emocionante, porque yo les decía a ellos: no podemos estar predicando cualquier cosa que se nos venga en gana. Mientras los apóstoles solo predicaban a Jesucristo, hoy en día predicamos tantas cosas que no salvan, hermano. Hay mensajes que se dan que tienen recompensa para esta vida, pero el mensaje de Cristo tiene recompensa para esta vida y la porvenir. ¿A usted cuál de los dos mensajes? ¿El que tiene solo recompensa para esta vida? ¿O el que tiene recompensa para esta vida y la porvenir? Les hablé. Y ayer había una actividad donde estábamos, lastimosamente por el aguacero el miércoles, muchos de ustedes no vinieron y no les pudimos avisar, pero ayer tuvimos una actividad con algunas iglesias donde recogimos alimentos no perecederos y ropa para los damnificados de Jumbo. Por lo tanto, estamos a tiempo, hermano. Nosotros mañana vamos a ir a organizar lo que recogimos para ver si de aquí al miércoles los entregamos. Entonces, los que puedan y estén a bien hacerlos, hasta hoy o mañana usted puede acercarse con una ofrenda, puede ser en plata, puede ser en víveres o puede ser en ropa buena, ¿no? Para los damnificados. Pero pasó algo bien precioso. Me dieron la oportunidad también de compartir la palabra ahí. Y si fuera un culto carismático, diríamos, se soltó una unción. Pero no estábamos en un... Pero precioso, porque yo no había terminado, hermano, terminé de predicar y estaba hablando de cómo nuestras buenas obras hace que la gente glorifique a nuestro Padre que está en el cielo. Y cómo darle a Jesús, de acuerdo a la Biblia, darle a los necesitados, no dar a la iglesia. Y al mensaje estuvo un poco duro, ¿no? Y tal vez un poquito ofensivo. Y yo decía, algunos de los recursos de nuestras congregaciones deberían de ir para los necesitados. Pero ¿por qué digo que si estuviéramos en un culto carismático se había soltado la unción? Porque no había terminado de compartir, hermano, y la gente ya estaba trayendo las ofrendas. Por la gente que actuó el mensaje. La gente dijo: a través de esto nuestro Dios va a ser glorificado. Yo le decía: esto no lo hacemos para glorificar el nombre de ningún. Lo único que queremos es que el nombre de Dios sea glorificado. Pero ¿sabe? ¿Por qué le digo que tuve el honor? Porque me gusta. Yo sé que ustedes saben que aquí predicamos para exaltar a Jesús. Usted no viene para oír qué bello es usted, qué bueno es usted, qué grande puede llegar a ser usted. O usted no viene aquí para enseñarle a desarrollar el potencial que hay en usted, porque en usted no hay ningún potencial. Bueno, en nosotros lo que hay es un potencial de pecado impresionante, y si cada uno de nosotros es sincero, se da cuenta que es así, ¿sí o no? ¿O no? Aterrador ayer, Rosalba, yo decía, ¿cuántos aquí son pecadores? Y nadie levantaba la mano. El único que levantó la mano fue el pastor Zoilo, que es, él también a veces es duro en el mensaje que se predique, dice que se está predicando basura y todo. Pero Zoilo levantaba la mano y yo le decía, no sigo hasta que usted no reconozca que es un pecador. Y no levantaban la mano. ¿Cuántos son pecadores? Y no levantaban la mano, ¿no? Pero bueno, eso es por ser mal enseñados a veces. Pero aquí no venimos para decir qué lindos somos, podemos hacer. Aquí venimos es a saltar y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aprovechando que estamos, no para nosotros, hermanos, porque para nosotros Navidad es siempre. Aprovechando que el mundo celebra Navidad, porque tampoco fue un 25 de diciembre, ¿no? Si usted no lo sabía, el 25 de diciembre lo que se celebraba era el nacimiento ¿de quién? ¿Saben o no? Del dios Ra o del dios Sol. Eso era una fiesta pagana que la iglesia tradicional, por tratar de arreglar las cosas, dijeron, ya no le llamemos el nacimiento del dios Ra, sino el nacimiento de Jesús. Y cambiaron una fiesta pagana por una fiesta cristianizada. No voy a hablar en contra de ni los árboles, ni de las bolitas, ni de las luces. Lo único que quiero es que hablemos hoy de lo que significa para nosotros que el Dios se haya hecho hombre. Eso es Navidad para nosotros. ¿Ok? Entonces miremos Isaías capítulo 7. El pueblo de Israel estaba bajo opresión de unas naciones de Siria que los estaban oprimiendo, representando la opresión del pecado en las vidas de las personas. No hay nada que oprima más y que esclavice más que el pecado. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y libres de qué? Si nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el verdaderamente libres. O sea que la humanidad se ha estado sumida en una esclavitud, y es la esclavitud del pecado. La escritura dice que si alguien con sus miembros obedece a otro, se hace esclavo de aquel que obedece. Y nosotros con nuestros miembros hemos obedecido ¿a quién? Al pecado, y nos hemos hecho esclavos del pecado. Pero Dios tenía un plan de último momento, el plan B, como se nos salió de las manos todo este mundo, entonces saquemos el plan B. O no, o el plan de Dios siempre ha sido eterno. ¿Cuándo fue sacrificado Jesús? Desde antes de la fundación del mundo. Hubo un tiempo donde fue ejecutada la redención, pero Dios ya lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. No había creado a Adán, no había creado a Eva, pero Dios ya había preparado el cordero para ser inmolado, hermano, por nosotros. Y como Israel estaba en opresión de estas naciones, Dios le da una promesa. Versículo 14. Isaías le había dicho al rey Acaz, pida señal, y él dijo, no pecaré contra Dios. Entonces Isaías dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Bueno, vamos a leerlo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, Emmanuel. Hermano, si usted lee esto, si nosotros solamente tuviéramos el libro de Isaías, leíamos esto y no nos daríamos cuenta de nada. No, yo no, o sea, si solamente yo tuviera Isaías, no entendería este pasaje. ¿La Virgen dará luz? O sea, para que pueda dar a luz ya deja de ser virgen, porque tiene que haber estado con un hombre. ¿La Virgen va a dar a luz un hijo? ¿Y se va a llamar su nombre Emmanuel? Lógicamente los que recibieron este mensaje sabían, o sea, porque era su lenguaje, era su palabra. Pero miremos qué dice la Escritura en el Nuevo Testamento de este pasaje. Mateo capítulo 1. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente. ¿Listo? Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 18. Y si su Biblia tiene título, más o menos tiene que decir nacimiento de Jesucristo. En Lucas capítulo 1, no lo vaya a buscar, se le anuncia el nacimiento de Jesús a María. En Mateo capítulo 1 se le anuncia el nacimiento, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, no se habían juntado, se halló que había concebido del Espíritu Santo. No se habían juntado, pero ella ya había concebido. ¿Pero concibió de quién? Del Espíritu Santo. O sea que era una virgen embarazada. Sigue diciendo: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué quiso dejarla? Ellos no estaban casados, todavía no se han unido. Estaban desposados. En las parábolas que les enseñé acerca de la venida de Cristo, les enseñé que era el desposorio. El desposorio era más que un compromiso. Ya el desposorio se habían comprometido, mientras el hombre se iba a preparar un lugar para vivir con su esposa. Ella esperaba y ya era, ya ningún hombre más la podía mirar. Pero resulta que ella quedó en embarazo, pero el hombre no la había tocado. ¿Qué es lo más posible que el hombre hubiera pensado, José? Una adúltera. Se acostó con otro tipo. Pero como Dios no podía dejar deshonrada a aquella mujer que había escogido para que se cumpliera su voluntad, aparece un ángel a José. Versículo 20. Y pensando él en esto, ¿qué estaba pensando José? Dejar a María. Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño: hijo de David, no temas recibir a María. ¿Qué? No se habían casado, no se habían juntado, pero ya era ¿qué? Su mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció. ¿Qué aconteció? Que María quedara en embarazo, que José se juntase con ella para cuidar su honra. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y como nosotros no entendemos qué es Emmanuel, aquí nos dice en la traducción que traducido es Dios con nosotros, el hijo de aquella virgen, aquella señal que el Señor iba a dar era que Dios se iba a hacer hombre. Aquel niño que iba a nacer era Dios con nosotros. Ahí está bien. Ya entendimos, hermano, la profecía. Ya entendimos la señal de Isaías. Este niño que iba a nacer, este niño que una virgen iba a concebir, ¿quién era? Dios. Dios con nosotros. ¿Por qué era importante, hermano, que Dios se hiciera hombre? Vamos a ver, Juan. Quiero darle por lo menos 4 razones o 5 de por qué era tan importante que Dios se hiciera hombre. Juan, no lo leímos. En principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios. Y el verbo era, versículo 14, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue y habitó entre nosotros. ¿Por qué era importante que Él habitase entre nosotros? Mire lo que dice el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. ¿Qué es Jesús? Aquella luz verdadera. Hermano, mire, el mundo estaba en tinieblas, el mundo estaba en oscuridad, el mundo no conocía a Dios, el mundo estaba cegado. Luz verdadera venía al mundo. ¿Para qué era importante que Jesús, para qué era importante que Dios hiciera hombre? ¿Sabe para qué? Para que los hombres no permanecieran en las tinieblas. ¿Estábamos en tinieblas? ¿Cuándo fue alumbrado nuestra vida y nuestro corazón? Cuando vino Jesús, nosotros estábamos en un paganismo. Muchos de nosotros, hermano, adorábamos cosas que no eran dioses y pensábamos que era verdadero. Miren, en este tiempo sale en la prensa los famosos, los agüeros de fulano de tal, de sutano de tal, los astrólogos diciendo tal cosa. Y uno ve unas locuras, hermanos, como adorando una piedra para traer buena suerte, como poniéndose un ajo, como haciendo esto o haciendo aquello, poniéndose unos calzoncillos amarillos, usted ya va a traer la suerte. Y la gente lo cree. ¿Sabe por qué? Porque están cegados. Jesús, ¿a qué vino? A darnos luz. Y la Biblia, en el capítulo 9 del libro de Juan, nos narra una historia, hermano, que es, aquí es donde digo, y aquí es donde yo recuerdo, por favor, hermanos, los milagros que sucedieron en la Biblia no fueron casualidad. Cada milagro tuvo un propósito. No era simplemente sanar al tipo y listo. Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿para qué? Para enseñar qué era el pan de vida. ¿Fue por pura casualidad? Ah, como no tengo nada más que hacer, entonces multipliquemos panes y peces. El agua se convirtió en vino. ¿Para qué? Para que se emborracharan todos, ¿sí? O para mostrar que lo único que podía purificar al hombre no era el agua de la purificación que los judíos guardaban para sus ritos, sino la sangre de Cristo. Cada milagro tiene un propósito. Cada milagro fue una señal para enseñar una verdad bíblica, hermano, una verdad espiritual. Y había un ciego de nacimiento. Iban pasando por el lugar donde estaba el ciego mendigando. Y le dicen los apóstoles a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Esto sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús dijo: no es que haya pecado este, ni sus padres, se nació así para que las obras de Dios se manifestasen en él. Y cogió Jesús, escupió en tierra, hizo lodo. O sea que para hacer lodo con escupa se necesitaba bastante, ¿sí o no? ¿Usted se imagina tanto que escupió Jesús? Para hacer lodo con saliva, pues tampoco me imagino que era un lodazal, ¿no? Era un poquito. Cogió el lodo que había hecho con su saliva, lo untó en los ojos del ciego y le dijo: ve a Siloé y lávate. Ahí me extraña, ¿no? A veces Jesús tocaba al ciego y se ponía ciego, pero a este no. A este le echó lodo y le dijo: vaya, lávese. ¿Sí se acuerdan que también sanó un ciego y lo escupió? ¿Se ha leído esa? Cogió un ciego y lo escupió. Un escupitazo milagroso, hermano. ¿Cuántos quieren milagros? Yo escupo, a ver si me escupa. Hace milagros ahora. ¿No dicen muchos que todo lo que está en la Biblia nosotros lo podemos hacer? ¿Alguien quiere un milagro? ¿Alguien tiene un grano en un pie? Yo lo escupo, a ver si. Si le cae bien. Vaya, si lo oí, lávese. Y él fue y se lavó. Y cuando se lavó, vino viendo. Y hubo una revolución en Israel, hermano. El ciego de nacimiento vio. Y este hombre lo primero que vino a buscar fue a quien te había sanado y no lo encontró. Y lo llevaron a la sinagoga y dijo: oye, ¿quién te sanó? Él dijo: ese hombre llamado Jesús. Yo no veía, pero él hizo lodo y ahorita veo. No, pero no puede ser. Tú naciste ciego. Sí, yo nací ciego. Pero sí, tú eres verdad. Sí. Yo soy hombre. ¿Cómo era que mandaron a llamar a los papás? ¿Este es tu hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? Sí, él es nuestro hijo. ¿Y cómo es que ahorita ve? Pues no sabían, sino que ya los judíos habían dado orden de que si alguno del Cristo lo expulsaba. Ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No dejaron su religión, hermano. Y saben, muchos no dejan su religión porque aman más la gloria de ellos que la gloria de Dios. Por eso mucha gente es dura. Ah, es que yo no me salgo aquí. Pero eso es pecado. No. Porque son duros, aman la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Y vuelven y lo entrevistan. ¿Cómo es que ves ahora? Ya les dije, ese hombre llamado Jesús. Yo estaba ciego, hermano. Yo estaba ciego con cantidad de cosas que yo tenía en el Evangelio. Pero ese hombre llamado Jesús vino a mi vida, abrió mis ojos y ahorita veo la verdad del Evangelio. Yo ahorita veo que no hay otro Salvador. Yo ahorita veo otro que es la luz. No veo a otro, solamente a él. Mire, hermanos, lo expulsaron por dar testimonio de Jesús. Pero cuando él es expulsado, cuando Jesús se da cuenta que él ha sido expulsado, le sale el encuentro y le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dijo: ¿quién es, Señor? Para que lo vea y crea. Y él dijo: yo soy. Y le has visto. Y el hombre dijo: creo. Y le adoró. Mire, hermanos, cuando usted ve la luz, ¿quién es la luz? Cristo. Cuando usted ve la luz, ya no tiene más tinieblas. Estoy hablando de la luz verdadera, porque dice la Biblia: aquella luz verdadera. Porque hay alguna luz, hay luz falsa. ¿No dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz? Hay gente que piensa que está en la luz. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Aquella luz verdadera, él lo vio, él dijo: ¿quién es para que yo lo vea y crea? Le has visto, yo soy. el que habla contigo, creo y le adoró. Y él dijo, porque yo he venido, dijo Jesús, para que los que ven no vean. Los que creen que están bien, no vean, porque él no vino a sanar a quienes. A los sanos, él vino a sanar a quienes. A los que se reconocen enfermos. Y para que los que no ven, vean. Entonces los fariseos le dijeron, ¿y entonces qué? ¿Nosotros somos ciegos? Y él les dijo, si ustedes reconocieran sus pecados, verían, pero por cuanto no lo reconocen, permanecen en su ceguera. Jesús vino, hermano, para mostrarnos las tinieblas del pecado y para disipar ese pecado con su luz gloriosa, hermano. Ya no estamos más en tinieblas. Dice la Biblia que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Jesús vino para que nosotros no estuviéramos más en tinieblas. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo, hermano, y nos alumbró a nosotros. ¿No le da gloria a Dios? Tú no estás más en cegueras. Eso espero, ¿no? Ya no está más en tiniebla. Por favor, miren Juan capítulo 3. Versículo 19. Y esta es la condenación. ¿Lo tienen? ¿Lo tiene? Juan 3:19. Y esta es la condenación. Mire cómo es que la gente se condena, hermano. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuántos están en la luz verdadera? Jesús dijo, yo soy la luz verdadera. El que cree en mí no estará en tinieblas. Mira el capítulo 8 de Juan, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos han creído en Jesús? El que ha creído en Jesús y lo sigue no estará más en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. ¿Por qué era importante que Dios se hiciera hombre? Porque era importante que el Emmanuel habitara entre nosotros, hermano, para que no estuviésemos más en tinieblas. Fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Segunda cosa, por favor. Hebreos capítulo 10. Jesús se hacía hombre para perfeccionarnos. Hebreos capítulo 10. ¿Cuántos son perfectos aquí? ¿Cuántos son perfectos? En Cristo, sí, esa es la respuesta. O sea, si yo lo veo a usted bajo una lupa y sin Cristo, o si usted me ve a mí con una lupa grande y sin Cristo, ve que yo soy una caspa completa. Usted también, ¿no? Pero si vemos a través del lente de Cristo, ¿se acuerdan que dicen? Todo es según el color del cristal. No voy a bailar, ¿no? ¿Con qué se mira? Si usted a través de un cristal rosado ve la luz que hay allá, ¿de qué color la ve? rosada. Si lo ve con un cristal amarillo, ¿cómo ve la luz? Amarillo. Eso es muy sencillo. Los semáforos son bombillos amarillos normales. Sí, o blancos. Los tres bombillos que tienen adentro. Pero ¿qué hace que se vea rojo, verde y amarillo? El cristal. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es lo que hace que Cristo vino para qué? Para perfeccionarnos. ¿A quiénes? Ya le voy a decir a quién. Capítulo 10. ¿Por qué la ley? Perdón. Márcale que te vuelva a llamar. Eso es para lo de ahorita. ¿Listo? Capítulo 10, ¿lo tienen? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca, nunca, ¿está escuchando por favor? Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué se hacía por la ley? Cada año el sumo sacerdote tenía que ofrecer un cordero, un sacrificio, cada año. Una vez al año presentaban un sacrificio y era la ofrenda por los pecados de todo el pueblo. Pero al otro año había que presentar otra vez el mismo sacrificio. Y dice la Biblia que eso se hacía para recordarle a los hombres que ¿qué? Que eran pecadores. O sea, se presentaba el sacrificio, pero en el transcurso del año seguíamos pecando, entonces tenía que volver a presentar sacrificio, y al otro año, y al otro año, y hacer. ¿Y esos sacrificios podían hacer perfectos a la gente? ¿A los que practicaban ese culto los podía perfeccionar? No. Versículo 2. De otra manera, si nos perfeccionara, de otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, cuando presentaban el sacrificio quedaban limpios, limpios una vez, no tendría ya más conciencia del pecado. Pero estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Una de las cosas preciosas es que dice la Biblia que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. ¿Precioso o no? Sigue diciendo. 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero ¿qué dice la Escritura? Juan dio testimonio de Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios que barniza los pecados del mundo. ¿Se acuerdan? Que tapa. ¿Los pecados nuestros son tapados? Son quitados en Cristo. O sea que lo que a mí me hacía inmundo, ¿qué era? El pecado. Y si en Cristo el pecado es quitado, ¿yo soy qué? Perfeccionado. Vamos a seguir leyendo, no se preocupe. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, entrando en el mundo, ¿quién? Cristo. Sacrificio no quisisteis, mas me preparaste cuerpo. Ya Dios dijo: no más los sacrificios, no quiero más ofrenda. Antes había dicho que era mejor obedecer que los sacrificios. Era mejor obedecer que los sacrificios. Y la gente prefería sacrificar que vivir en santidad. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil, sacrificar o vivir en santidad? Aquí entre nos, ¿a usted qué le cuesta más? Si a mí me dijeran: listo, usted es pobre, no tiene para presentar un cordero, presente dos palomitas. ¿Qué es más fácil, presentar sacrificio o apartarse del pecado? Si el pecado a nosotros nos gusta, ¿o no? Ah, si a usted el pecado no le ha gustado, usted no es ser humano y usted no tiene naturaleza caída. No, espere, no me pierda Hebreos 10. Pero mire Hebreos 11:26. Bueno, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él prefirió ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado. Pregunto, ¿el pecado produce deleite? ¿El pecado es deleitoso? Si no fuera deleitoso, no tendríamos tanta lucha, hermano. Cada uno de nosotros tiene pecados con los que ha luchado. Que le doy una buena noticia. Aunque usted siga luchando con ellos, ya han sido perdonados. No quiero decirle que se alcahuetee y siga viviendo en ellos. Pero usted tiene una lucha. Yo tengo luchas con el pecado. Con el pecado que a mí me ha gustado. Porque hay otros pecados que no me llaman la atención. Pero el pecado que a mí me gustó, desde chiquito, y sigo luchando con ellos. O a usted no le pasa. O yo seré el único. Yo me equivoqué. ¿Por qué es que el pecado produce deleite? ¿Por qué al chismoso le gusta tanto el chisme? ¿Por qué es su salsa? ¿Por qué al adúltero le gusta tanto el adulterio? Porque para su carne es deleitoso. ¿Por qué al fumador le gusta tanto fumar? Porque a él le satisface. Lógicamente nosotros sabemos que el adulterio es nocivo para la salud espiritual. Nosotros sabemos que la fornicación, el cigarrillo y todas las cosas son peligrosas. Y la Biblia nos dice que nosotros no hemos combatido hasta la sangre contra el pecado. Aún nos sigue, nos hace falta seguir luchando, hermano. En Cristo sus pecados fueron perdonados. Pero hay unas secuelas en nosotros que nos empujan. Les digo, el pecado es deleitoso. Y si a nosotros se nos ofreciera un sistema de ofrecer sacrificios, nosotros estaríamos felices. Porque peco, sacrifico y listo. Pero es que el sacrificio de Cristo sí nos demanda. Jesús no le dijo a la mujer adúltera, vete. Y yo sé que vas a tener lucha con el pecado y de vez en cuando vas a caer. No, vas a tener lucha, pero no peques. Airaos, pero no pequéis. El pecado produce deleite. Sería más fácil ofrecer sacrificio. Y Dios dijo, no quiero más sacrificio. No me satisfacen más las ofrendas. Voy a preparar un cuerpo para que mi hijo vaya al mundo. Me preparaste cuerpo. Ahora sí, Hebreos 16. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, está hablando aquí Jesús, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahorita más adelante vamos a ver cuál era la voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisisteis ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quitar lo primero para establecer esto último. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Jesús vino, ya les digo, y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Los otros sacrificios se presentaban del año en año. Los otros sacrificios se hacían para recordarle a la gente su pecado. Esos sacrificios no quitaban el pecado. Pero Cristo se hizo hombre para hacer la voluntad de su Padre y santificar a través de la ofrenda de su cuerpo a los santificados, hermano. En el versículo 1 dice que estas ofrendas no podían hacer perfectos a la gente. Versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificados que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, por la ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Esos sacrificios no nos podían hacer perfectos. Cristo vino a la tierra a hacer la voluntad de su Padre, y era santificar a sus escogidos y hacerlos perfectos para siempre. ¿Usted es perfecto para qué? ¿En quién? De modo que si alguno está en Cristo, no hay condenación para el que está en Cristo. No está hablando aquí para el que es perfecto humanamente, porque yo le doy una noticia. Tenemos un proceso de santificación, sí, pero estoy seguro que en esta vida no llegaríamos a ser perfectos, porque todos pecamos. ¿Qué dice la Biblia cuando pecamos? Mire Santiago capítulo 1. Ahí enseguida Hebreos. Dos hojitas y encuentra Santiago. Versículo 2. Hebreos 3:2. No, Santiago 3:2. Porque todos ofendemos. Porque todos pecamos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de también de refrenar todo su cuerpo. O sea, primero aclara, ¿no? Todos pecamos y todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende con la palabra, es varón perfecto. Pero ¿todos qué? ¿Podemos ser perfectos humanamente hablando? Pero en Cristo somos perfectos. Colosenses capítulo 1. Afirmo esta verdad. ¿Cuántos son perfectos en Cristo aquí? ¿Cuántos son perfectos en Cristo? ¿Esto no le trae tranquilidad a usted? A mí sí. Vea, hermanos, yo podría abrirme hoy aquí y les digo, soy una porquería. Si usted se abre aquí, usted diría, soy doble porquería. ¿Sí o no? Pero en Cristo, hermanos, somos perfectos. Pablo aclara, va a hablar de un misterio que estuvo oculto, pero ya fue revelado en Cristo, ¿no? Versículo 26. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿A fin de presentar qué? Perfectos en Cristo. Cristo se hizo hombre para que no estuviésemos en tinieblas. Cristo se hizo hombre para que fuéramos perfectos. Usted ya no está en tinieblas, está en la luz de la vida. Y usted ya no es un inmundo pecador. Usted ahorita es perfecto y santificado para siempre. Amén. Mateo 1, para que no estuviésemos en tinieblas, para hacernos perfectos. ¿Fue importante que Jesús naciera? Mateo 1:21. y dará a luz un hijo, hablando de la mujer, de la Virgen, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Para qué se hizo hombre? Para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Sí sabe ustedes que la Biblia dice no erréis? Los injustos, resumen, cámbiale la palabra, los pecadores no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos aquí somos pecadores? O sea que no podríamos heredar el reino de Dios. Si no fuese por quién. Porque Cristo vino a salvarnos de lo que nos destituía de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo justificados gratuitamente por la fe en la sangre de Cristo. Mucha verdad tan preciosa, ¿sí o no? Los pecados nos destituyeron. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Y a quién vino a salvar Jesús de los pecados? A su pueblo. Porque este salvará a quién. A su pueblo de sus pecados. ¿Qué hacía el pecado? La paga del pecado. La paga del pecado. O sea que si Dios nos diera conforme a nuestras obras, ¿qué mereceríamos? Y la muerte no es otra cosa sino la muerte eterna, hermano, la separación eterna de Dios. Muerte significa sencillo, separación. Cuando alguien muere, ¿qué hace? Separa su esencia espiritual de este cuerpo de carne. Sencillo. Eso es separación. Pero la muerte que la Biblia habla a causa del pecado es la separación eterna de Dios. Miren Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Le resumo qué es la muerte eterna. Versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos. ¿Qué hizo el pecado? Nos excluyó, nos destituyó de la gloria de Dios. Y la paga de ese pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Para salvarnos de qué? De lo que nos destituía de la gloria de Dios. No erréis. Los pecadores no heredarán el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, ni los maldicientes, etcétera, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Noticia, pero esto erais. ¿Esto qué? Erais pasado, alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados mediante la ofrenda de Jesús por el Espíritu Santo, hermano. Jesús vino a salvarnos de lo que nos destituía de la gloria de Dios. ¿Importante que Jesús naciera? Sí, porque nos iba a dar su luz. ¿Importante que Jesús naciera? Sí, porque nos iba a perfeccionar. ¿Importante que Jesús naciera? Sí, porque nos iba a librar de nuestros pecados. Amén. Y a causa de los pecados iba a venir ira a nuestras vidas. Pero este Jesús nos libra. ¿De qué nos libra? De la ira venidera. ¿Y por qué era la ira? A causa de nuestros pecados. Mire Efesios, por favor. No, Colosenses. Aleluya. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo. Dando gracias al Padre que nos hizo. ¿Que nos hizo qué? ¿Éramos aptos para heredar el reino de Dios? ¿Quién nos hizo aptos? El Padre. Ya vamos a ver por quién nos hizo aptos. ¿Nos hizo aptos para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Llamará su nombre Jesús. Este santo ser que nacerá le pondrás Jesús, porque Él librará a su pueblo de sus pecados, y a través de eso nos hará aptos para heredar el reino de Dios. Wow, hermano. ¿Y para qué más Cristo se hizo hombre? Le doy buenas noticias: para establecer un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Aquí es donde me da tristeza con los que predican el evangelio y la prosperidad, porque ellos se basan su evangelio en muchas de las promesas del antiguo pacto. Sí está escrito, si usted obedece, todo lo que toque prospera, será bendición, prestarán y no pedirán prestado. Todo eso está en Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones a causa de la obediencia. Pero Jesús vino a establecer un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Yo hago una pregunta, ¿usted qué prefiere? ¿La prosperidad en este mundo o la vida eterna en el reino de nuestro Padre? ¿La tierra prometida terrestre o la ciudad celestial cuyo arquitecto y fundador es Dios? Miremos Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Ahora bien, o sea, el autor de Hebreos había dicho en el capítulo 2, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de carne y sangre para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. O sea, Jesús se hizo hombre, ¿para qué? Para destruir el imperio de la muerte. ¿Para destruir a quién? Al diablo. O sea, que el diablo, ¿cómo quedó? Destruido. O sea, ya la muerte eterna no tiene potestad sobre nosotros. Le doy esto. Cuando Dios manda las plagas a Egipto, iba a mandar la plaga más terrible de todas, la última. ¿Cuál fue la plaga más terrible? La muerte de los primogénitos, ¿sí? Pero el pueblo de Israel tenía que sacrificar un cordero en la Pascua, que es más o menos el símbolo de lo que Dios hizo en Cristo. El día de la Pascua, Cristo fue sacrificado. Y su sangre, la sangre de ese cordero, tenía que ser derramada o untada en los dinteles de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pasaba y veía la sangre en esas casas no podía entrar. O sea, Cristo se hizo hombre porque cuando se hizo hombre él podía morir como sacrificio. Y esa sangre está en nosotros, por tanto el ángel de la muerte no puede tocarnos. Por eso vimos esta semana, creo que fue el domingo, que si nosotros creemos en Jesucristo, no moriremos eternamente. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a Marta, ¿crees esto? ¿Y qué dijo Marta? Creo, Señor. O sea que si alguno de nosotros muere, ¿morirá eternamente? No, porque el imperio de la muerte ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Y ahí es donde el que está escribiendo esta carta dice, el punto principal de lo que venimos diciendo en el capítulo 8 es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. De aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que él también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿A qué vino Jesús, hermano? A establecer un mejor pacto. La Biblia dice que Dios iba a hacer un nuevo pacto con nosotros. El primer pacto era imperfecto. No porque Dios sea imperfecto, sino porque los hombres que estaban bajo ese pacto son imperfectos. No es que la ley sea mala, sino que nosotros somos pecadores. Eso dice la Biblia. Pero este pacto era Cristo, hermano. Su sangre iba a ser derramada por nosotros. Y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y todo en la ley era con derramamiento de sangre. Pero eran figura de lo que había de ser. Jesús dijo, esta sangre de mi nuevo pacto, la cual será derramada por muchos. Hermano, mire qué precioso. Jesús venía a establecer el nuevo pacto con mejores promesas. Ya no son promesas para esta vida solamente, hermano. Ya no son promesas de que vamos a heredar una tierra que fluye leche y miel. Que si guardábamos estas cosas no íbamos a ser echados de la tierra. Esa era la promesa de Dios. Que si guardaban estas cosas Dios los iba a bendecir y los iba a prosperar. Ahora nosotros en el nuevo pacto que Dios estableció a través de Cristo, hermano, tenemos una nueva promesa. Ser participantes de la herencia celestial en Cristo Jesús. Aquí es donde me gusta. El capítulo 11 del libro de Hebreos. Sí. Versículo 16, hablando de los hombres de fe, hablando de una nueva y mejor promesa en Cristo, pero anhelaban ¿qué? Una mejor. Esto es celestial, una ciudad celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mire, hay cosas mejores para nosotros. Y no estoy hablando de cosas de esta vida, porque todo en esta vida se corroe, toda nuestra vida, aún nuestra vida se corrompe, hermano, y terminaremos en el sepulcro. ¿O no es así? Los carros se van a podrir. Cuando los carros no sirven más, se los llevamos al dueño de Sidot para que los haga a cero, hermano. Allá llevamos al taller de laminación para que Pablo los trabaje. Y si no es Sidot, pues los llevamos a Sidelpa. Pero todo, no se hagan tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla, ¿qué? Corrompen. Todos los tesoros en esta tierra se van a corromper. Hágase tesoros en los cielos, porque allí ni el orín ni la polilla lo pueden corromper. Tenemos algo mejor, promesas mejores establecidas bajo el mejor pacto que vino a que naciera para establecer el mejor pacto sobre mejores promesas, hermano. Miren Hebreos capítulo 6. Versículo 9. Esas mejores cosas, ¿a qué pertenecen? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estáis de cosas, para ustedes vendrán cosas que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Tenemos cosas qué? ¿Esperamos cosas qué? Lo mejor es en esta tierra. Hermano, no nos dejemos engañar. Lo mejor es cuando Él diga: venid, bendito de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Lo mejor no es en esta tierra. Lo mejor no es la tierra de Canaán que fluye leche y miel. Lo mejor es la ciudad celestial que Dios ha preparado para los que caminan en fe, a los que creen que Cristo vino en este mundo a darnos un mejor pacto, mejores promesas, hermano. Él vino a salvarnos de los pecados. Él vino a perfeccionar a los santificados. Él vino a establecer un mejor pacto. Y Él vino, hermano, para que nosotros glorifiquemos a Dios Padre por medio de Él. Colosenses capítulo 3. Dice la Biblia, versículo 10: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No podríamos, hermano, hacer nada que honre al Señor o al Padre si Jesús no hubiera venido a la tierra a perfeccionarnos a través de su ofrenda, a través de su cuerpo. Solo podemos glorificar a Dios a través de Cristo. Acuérdese, hermano, todo lo que nosotros hagamos está manchado de imperfección, a no ser que Cristo nos ha perfeccionado. O sea que las ofrendas que yo puedo ofrecer a Dios son perfectas. ¿Por mí? No, por medio de Cristo. A través de Él. Nuestros cánticos serían feos, hermano. Dios no los quisiera. Pueden cantar las más hermosas canciones, pero si no han sido bañados por la sangre de Cristo, no honran a Dios. No honran a Dios. Entonces, para mí esto es Navidad, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién se suma a esta lista de primeros? Terminemos con ese versículo. Y Pablo dice: palabra fiel es esta. Primera de Timoteo capítulo 1. Esta es como la conclusión del tema. 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿A qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué el Emmanuel vino? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Y usted? ¿Quién es de los primeros de los pecadores aquí? Pero Él vino, hermano, a salvarnos. A eso vino Jesús. Padre, gracias. Gracias. Porque alguna vez cantamos un villancico que decía: oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad, al mundo perdido Cristo le ha nacido. Alegría, alegría, cristiandad. Padre, hoy podemos decir por la palabra: gracias, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos. Cristo Jesús vino al mundo para santificarnos. Cristo Jesús vino al mundo para perfeccionarnos. Cristo Jesús vino al mundo para establecer un nuevo pacto y para darnos mejores promesas. ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no magnificarte, Señor amado? ¿Cómo no darle gloria, gloria, gloria a aquel que nos salvó, Dios mío? Padre, gracias, porque yo sé que esta palabra está en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque pasó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese